Cerámica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, bienvenidos al programa de hoy, número ya 28. Ya parece que fue hace nada, pero hace ya casi un año que empezamos este proyecto. Bueno, que empecé yo. Y aquí, en la radio de Radio Crash, que es una radio independiente de Gijón. Y bueno, pues otro día más aquí desde los estudios de Radio Crash. Estuve un poco estos meses anteriores paradilla, pero vengo con muchísimo material súper interesante para este mes y los que vienen. Hoy tenemos un programa de medio ambiente, porque ya sabéis que a mí me gusta ir intercalando cosas relacionadas con el surf y bueno, diferentes deportes acuáticos y cosas relacionadas con el medio ambiente, la conservación, en este caso de los océanos. Y hoy en concreto vamos a hablar de orcas con Alfredo López, que es un biólogo experto en cetáceos del CEMA. Y bueno, espero que os guste bastante la entrevista. Vamos a ir con una canción de Black Sabbath, ¿vale? Paranoid. Molan bastante, ¿eh? Bueno, que no se diga que no somos metaleros aquí, ¿eh? Black Sabbath, por si no lo sabíais, fue una banda de heavy metal y hard rock ya desde 1968, dando guerra. Y, bueno, vienen de Birmingham. están, bueno, influenciados por diferentes tipos de músicas. Y bueno, ellos siempre desde el inicio tuvieron unas letras como de terror, de ocultismo, guitarras ahí bien afinadas. Y bueno, la verdad que Paranoid fue un álbum que logró 4 certificaciones de platino de RIA y que vendieron más de 75 millones de discos en todo el mundo, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, también que no me había dicho, yo, bueno, soy Carlota, aquí pilotando la nave espacial. Vamos ahora sí con la entrevista principal. Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Alfredo López, que es un biólogo marino especializado en cetáceos de CEMA, de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, bueno, y también de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí y hablarnos de este tema, ¿no? Que es un poco el tema de, bueno, orcas sobre todo vamos a tratar, ¿no? Que es un poco, bueno, parece que están ahí, tienen mala fama. Sí, está de actualidad, como mínimo está de actualidad. ¿Qué tipo de cetáceos son las orcas y por qué tienen tan mala prensa? Porque se dice que son ahí asesinas. Bueno, las orcas son cetáceos que pertenecen a la familia de los delfínidos, es decir, son delfines grandes, por así decirlo. Son los digamos, uno de los delfines más grandes que hay, ¿no? Junto a los calderones, que también son ejemplares bastante grandes. Bueno, digamos que esta mala prensa que tienen las orcas, pues es debido sobre todo a la traducción de su nombre en inglés, que en inglés significa ballena asesina, killer whale, ¿no? Pero en realidad los ingleses pues nombraron mal a este cetáceo, porque ellos lo que querían era recoger el nombre que los balleneros antiguos le daban, que era la que mata ballenas, the whale killer. Pero como debía ser un poco difícil de decir, pues le dieron la vuelta y transformaron eso en killer whale. Y lamentablemente muchos medios hoy pues simplemente traducen ese término del inglés como ballena asesina, cuando en realidad ni es ballena ni es asesina. Es decir, para los ingleses cualquier cetáceo mayor que un calderón es una ballena, pilot whale, sperm whale, en fin, todo lo apellidan como whale. Afortunadamente en español y en las lenguas de la península tenemos palabras suficientes para denominar a esta especie, ¿no? Por ejemplo, en gallego pues le llamamos candorca, espartes, polarte, bijorna, o sea, hay un montón de nombres para denominarla, y en español pues orca, ¿no? Por tanto, que debemos hacer uso de esos nombres comunes, vernáculos, antes que pues traducir otros nombres de otros idiomas, que lo que hacen es crear confusión. Sí, totalmente. Y luego también a veces ahí hay, bueno, información, digamos, sobre orcas un poco, bueno, me estoy refiriendo en concreto a un documental que hay en Netflix que se llama Blackfish, en el que habla, bueno, de una orca que se llamaba Tilikum, que provocó la muerte de varias personas. Pero bueno, claro, a ver, es que estaba en un parque de atracciones, en un parque acuático, digamos, y bueno, pues eso, ¿no? Que no estaba en muy buenas condiciones, normal, ¿no? Sí, efectivamente, los animales en cautividad pues están totalmente distorsionados, ¿no? Su propia vida y sus costumbres y lo que ese animal puede sentir no tiene nada que ver con un animal salvaje, ¿no? Sobre todo porque estos animales muchas veces llevan muchísimos años en cautividad, o algunos de ellos incluso nacieron en cautividad, ¿no? Por tanto, que una característica como es el rencor, que no está presente en los animales salvajes, ¿no? Pues es posible que esta distorsión mental que estos animales que viven en cautividad tienen, pues les lleve incluso a olvidarse de ese principio fundamental que ya digo, en los animales salvajes es absolutamente, digamos, sistemático, ¿no? Los cetáceos, por norma general, no son animales rencorosos ni digamos que adoptan ese concepto de venganza que tenemos los humanos. Entonces, bueno, por eso digo que eso se rompe, ¿no? Entre las cosas que se rompen en los animales en cautividad, pues está este principio. Claro, sí, en el aeroparque también había pasado que habían matado, sí, a uno de los que, bueno, entrenadores. Claro, es que, en fin. Hay que decir que las orcas son matriarcales, ¿no? Háblanos un poco de las Gladys y quiénes son, si puedes. Sí, efectivamente, las orcas ibéricas son una subpoblación de la orca atlántica. Digamos que las orcas se dividen en pequeñas poblaciones culturales e identitarias. Esto significa que esos grupos tienen unas características comunes diferentes a la de los demás y al mismo tiempo adquieren una identidad propia que se puede traducir pues en lo que comen, en cómo viven e incluso en cómo hablan. Y al mismo tiempo esta subpoblación se divide, digamos, en distintas manadas, grupos familiares que normalmente están pues un poco encabezadas o encauzadas a través de las hembras, ¿no? Por eso hablamos de una sociedad matriarcal. Ya conocíamos la interacción de las orcas con los seres humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? Las almadrabas no pescan sin las orcas, por tanto que la relación entre los humanos y las orcas ya es de hace miles de años. Y también conocíamos pues la interacción de las orcas pues en otro tipo de pesquerías, en el estrecho o incluso con embarcaciones, tanto de observación de cetáceos como veleros y navegantes, ¿no? Interacción significa la respuesta de un cetáceo, en este caso, a la presencia de una embarcación. Es decir, pueden reaccionar marchándose, huyendo, como ocurre pues con la marsopa o como ocurre con las ballenas, o acercándose, como ocurre con los delfines, porque les gusta ir en la proa de las embarcaciones, porque los motiva, porque son curiosos, etc. Entonces, con esa palabra definimos todo tipo de reacciones que los cetáceos tienen ante las embarcaciones. Por tanto, que ya conocíamos las interacciones de las orcas con las embarcaciones, pero a partir del año 2020, dentro de esas interacciones aparece una nueva que es el contacto físico con las embarcaciones. Es por eso que empezamos a recibir información sobre estos contactos físicos y nos damos cuenta que hay una serie de orcas que repiten, ¿no? Que se repiten en esos contactos y a esas les llamamos coloquialmente Gladys, entre los miembros del grupo de trabajo Orca Atlántica, pero que bueno, después fue o resultó simpático a los medios de comunicación y de ahí se trasladó un poco a ese término de Gladys. Gladys significa orca que toca barcos, por tanto que hay la Gladys negra, la Gladys blanca, la Gladys gris, digamos que hasta 16 Gladys diferentes que tienen sus apellidos, ¿no? Sí, y claro, al final también ellas tienen, teniendo en cuenta pues eso, lo que mencionabas de la forma de conseguir alimento, de la historia con los balleneros, al final obviamente son animales muy inteligentes y al final podemos hablar de especies que tienen cultura. Sí, sí, efectivamente. Ya decíamos que esos grupos en los que se dividen las orcas a lo largo del mundo tienen unas características determinadas y diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay orcas que capturan a los leones marinos en el borde del agua, como hacen en Patagonia. Hay otras que comen salmones, como hacen pues en la Columbia Británica. Y otras que comen atún, como son las orcas ibéricas. Y las que comen atún no comen salmón o no comen leones marinos. Y las que comen leones marinos no comen salmón ni atún. Por tanto, que eso es lo que define su cultura, ¿no? Digamos, sus costumbres, tan enraizadas y tan identitarias y tan diferentes a otras, es lo que define esta cultura, sobre todo, ¿no? Y la cultura también, además de ese carácter diferencial, se define por la transmisión, es decir, esos grupos van transmitiendo a sus generaciones, a las nuevas orcas, pues esa cultura y hay un aprendizaje Es decir, las orcas para capturar a los leones marinos fuera del agua tardan muchos años. No es algo que nazcan con ello o que sea instintivo. Tienen que aprenderlo de sus madres, tienen que acompañarlas muchas veces, tienen que cometer muchos errores, tienen que tener cuidado de no cometer errores, de quedarse fuera del agua. Entonces, todo eso es complejo, claro. Es de suponer que las orcas ibéricas, para capturar el atún, lo mismo, tienen que enseñar cómo capturar el atún. Nos parece que es más sencillo porque es simplemente un pez que está en el agua y ya está. Pero claro, los atunes son peces muy grandes que pueden pesar hasta 400 kilos, muy veloces, que pueden pues nadar a grandes profundidades y las orcas tienen que aprender a perseguirlos, a pastorearlos, a empujarlos hacia la costa. Por eso decíamos que las almadrabas sin las orcas no pescan y a capturarlos, ¿no? Por tanto, que eso forma parte de su cultura, de su aprendizaje y de su identidad. Y al final, bueno, yo a ti conocí quién eras y conocí más de las orcas en la charla que diste en el aula de mar en el Surf Music and Friends en Salinas. Y bueno, básicamente en la charla respondías a una pregunta muy detalladamente. Aquí te digo, te pido que lo hagas un poco más breve, que es pues el tema de los veleros, qué está pasando y por qué los atacan y demás, un poco. Sí, a ver, nosotros, ya decía antes, definimos siempre como interacción, porque entendemos que las orcas en la mayor parte de los casos no mantienen una actitud agresiva y no tienen intención de lastimar a nadie, por tanto que no podemos definir eso como un ataque, ¿no? Sino como una interacción en la que hay ese nuevo componente de contacto físico, pero claro, como son animales muy grandes y mueven las estructuras de los barcos, pues a golpes, porque no tienen manos para mover las cosas, pues terminan rompiendo algo, ¿no? Desde el año 2020 aparece este nuevo comportamiento de contacto físico. Esto se traduce en que los animales se acercan a los barcos, empiezan, o sea, examinan el timón como una pieza móvil y detectan que si mueven el timón son capaces de cambiar la dirección del barco y a partir de ahí pues empiezan a tocar y a mover el timón, incluso a empujar al barco de forma lateral, produciendo incluso giros de casi 360 grados sobre la orza, ¿no? En ningún momento hay riesgo de, o hasta ahora, ¿no? Hubo riesgo de que el barco volcara ni nada de esto, pero sí que los animales, digamos, se hacen cargo del barco, por así decirlo, y lo van moviendo. Hasta que en algún movimiento de estos, pues se produce la rotura del timón, porque a fin de cuentas el timón es una estructura muy débil, ¿no? Es decir, sirve para maniobrar el barco, pero es una estructura débil, sobre todo los timones de pala, que son, digamos, los timones de los veleros más veloces, que solamente están unidos al casco por un eje, ¿no? No hay otra unión. Luego hay otros que le llaman semicompensados o incluso avisagrados, que van unidos a la quilla y esos timones son más fuertes y más difíciles de romper. Entonces, bueno, pues empezaron a dar estos casos, incluso en algunos casos simplemente era un contacto físico y ya está, en otros casos había esas roturas, ya digo. En el caso en el que el timón no se rompe, puede darse la circunstancia que la energía del golpe ascienda hacia arriba por el eje y que rompa los mecanismos internos. Es decir, no se rompe el timón, pero el barco no navega igualmente porque se rompe, pues a lo mejor, un simple cable, ¿no? Es una avería más o menos pequeña, pero que provoca que el barco no pueda guiar, ¿no? Y eso lleva a que algunos de los barcos fuesen remolcados hacia la costa, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabíamos muy bien a qué se debía este comportamiento y en base a la observación de los ejemplares implicados, ya en el año 2020 encontramos 9 ejemplares, de los cuales 2 eran adultas, una observadora, pero la otra tocaba físicamente y el resto eran juveniles. Entonces elaboramos 2 hipótesis, una de ellas que fuese un comportamiento autoinducido, es decir, que inventan un nuevo comportamiento y lo repiten, digamos al estilo de una moda. Eso ya lo conocíamos porque, por ejemplo, en la Columbia Británica, en determinado momento una orca se puso un salmón en la cabeza y durante 2 años pues todas las orcas iban con salmones en la cabeza porque les pareció simpático, ¿no? Entonces, eso es una moda que aparece y desaparece tan rápido como aparece, porque aparentemente no tiene un valor evolutivo, ¿no? Un valor adaptativo. Simplemente lo hacen, pero no tiene una utilidad, por así decirlo, ¿no? Pero esta hipótesis nos coincidía con el perfil, sobre todo, de las adolescentes y de las inmaduras, de los juveniles y adolescentes, porque son ejemplares pues más imaginativos, con más tiempo, etcétera, etcétera, pero no nos cuadraba con el comportamiento de un ejemplar adulto. Por tanto, que elaboramos una segunda hipótesis basada en que un ejemplar adulto o bien viviera o bien observara con una embarcación, sí. dado ese trauma que le produjo esa situación, pues intente parar el barco para no repetir esa situación, ¿eh? Entonces estaríamos ante pues una situación de prevención más que de venganza. O sea, en ningún caso podemos hablar de venganza, ¿no? Entonces no sabemos cuál es la hipótesis acertada, pero bien podía ser una combinación entre las dos, en la cual, si efectivamente este ejemplar adulto inició ese comportamiento, las otras, que son jóvenes y ven que una persona adulta, una orca adulta, hace algo que le parece muy importante, simplemente lo repiten y ya no saben el significado, no saben por qué lo hace o no saben cuál es el origen, ¿no? Simplemente lo repiten porque es algo pues importante para ellas, ¿no? Entonces, en ese comportamiento de interacción, que es una cadena de comportamientos, no es una sola acción, son varias acciones encadenadas, podemos encontrar incluso alguna de ellas compatible con un comportamiento lúdico. Pero en su conjunto no es un comportamiento lúdico, es algo que para ellas es muy importante, más allá que pueda ser pues un juego, ¿no? Un juego es algo relativamente importante, pero no es lo más importante, ¿no? Como pueda ser pues un comportamiento, digamos, preventivo, como seguridad de sí misma o de los otros componentes del grupo. Claro, porque bueno, con el tráfico marítimo aumenta, no para de haber barcos para adelante y para atrás todo el tiempo, entonces claro, esto tiene un impacto clarísimo en la biodiversidad marina y al final, pues bueno, ¿cuántos barcos habrán matado ballenas de todo tipo? Ya no solo orcas y demás, ¿no? Y ya no solo eso, sino la pesca, o sea, hay un montón de ya me entiendes. Entonces, voy un poco por el tema de que, bueno, orcas ibéricas tampoco hay tantas, y tampoco hay tantas orcas en el mundo, entonces al final, ¿qué se puede hacer para protegerlas? Y bueno, ¿cuál es la labor de ONGs como CEMA o GT Orca Ibérica? Bueno, pues efectivamente la subpoblación de orca ibérica es pequeña. Nosotros tenemos identificados 35 ejemplares. Este año, a principio de año, sacamos el catálogo de fotoidentificación, que se puede consultar en la página de Orca Ibérica. Y es posible que haya alguno más, ¿no? Porque este catálogo se hizo en base a unas 20.000 imágenes, que sobre todo fueron aportadas por navegantes y colaboradores. Y entonces, pues claro, al no ser un trabajo sistemático y digamos prediseñado, pues quedamos a expensas un poco de esas imágenes oportunistas, y cabe la posibilidad de que algún ejemplar pues no esté recogido, ¿no? En el catálogo. Siempre hay una orca más esquiva, siempre hay alguna que no sale fotografiada nunca, pero aún así, por muchas que pensemos que falten, no pensamos que no superan los 50 ejemplares, ¿no? Por tanto, que es, en todo caso, es una población muy pequeña, demasiado pequeña. Y claro, está sujeta pues a diferentes amenazas, pues lo que ya comentaste, el tráfico marítimo, pues la contaminación, la pesca, la extracción de recursos, y todas esas amenazas se van multiplicando, es decir, no se suman, sino que se multiplican. Una amenaza y otra amenaza no son uno más una, es una por cinco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si aparece una nueva amenaza, agrava mucho más la situación, ¿no? Entonces, claro, en este momento el hecho de que las orcas estén tocando físicamente los barcos pues las pone en una situación más crítica aún, porque hay un contacto físico que puede provocar pues colisiones, lesiones, heridas y todo eso, y por lo tanto que aumenta aún más las amenazas que tienen las orcas sobre ellas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues no es fácil, ni va a ser fácil, ni va a ser rápido la solución a todo esto, ¿no? Como mínimo ya tenemos algo de información, que al principio no teníamos mucho, pero en este momento pues ya hay algo de información que puede ser, digamos, observada tanto en la página web Orca Ibérica como en la aplicación móvil GT Orcas. Ahí podemos saber en qué zonas están las orcas en cada momento, teniendo en cuenta que siempre son mapas e información trasladada por otros navegantes. No tenemos otra fuente de información. Por eso es muy importante que los navegantes trasladen su información para que otros navegantes puedan conocerla, ¿no? Eso se puede trasladar a través de la aplicación móvil directamente, ¿no? Entonces, esa es una medida, saber por dónde están los animales para poder prevenir pues el diseño de una navegación por una zona determinada, o en qué horas, o en qué días, o hacia qué momentos. En el caso de haber interacciones en una zona bastante intensas, recomendamos que o bien no se pase por esa zona, o al menos no se pase por esa zona de noche, porque aumenta mucho el riesgo, ¿no? Tanto para las tripulaciones como para los rescatadores. Y al mismo tiempo, pues el grupo de trabajo Orca Ibérica propuso una serie de protocolos de actuación ya desde el primer momento, con las primeras declaraciones de los navegantes y con la legislación en la mano, ¿no? Tanto española como portuguesa. Se puso en marcha pues ese protocolo en el que se recomendaba detener la embarcación, dejar el timón libre y apagar toda la electrónica menos la radio, ¿no? Todo esto tenía un argumento, y es que, como decíamos antes, los delfines se ven atraídas por las embarcaciones y por la velocidad, por tanto que es una motivación para ellos, y lo que pretendemos es reducir las motivaciones. Si nosotros detenemos el barco y pensamos que lo que pretenden las orcas es parar el barco y ya lo paramos, por tanto que digamos que ya se llega al final de lo que ellas pretenden, y lo que se intenta es reducir las motivaciones, ¿no? El hecho de dejar libre el timón y no agarrarlo con la mano es porque si ellas van dando golpes al timón nos puede producir una lesión o romper un brazo hasta, ¿no? Ellas no quieren hacer daño, pero tampoco saben con exactitud la consecuencia de lo que ellas hacen debajo, ¿no? No saben la consecuencia encubierta de lo que ellas hacen porque no lo ven, entonces no lo pueden saber, ¿no? Y al mismo tiempo también el grupo de trabajo Orca Atlántica está asesorando en la medida de lo posible a los gobiernos, tanto español como portugués, cuando quieren asesorarse. En este caso, pues el gobierno portugués nos invitó a formar parte del grupo de trabajo de investigadores vamos, en el caso de Portugal, el salvamento marítimo es por parte de la Armada. Por tanto, que en ese grupo de trabajo está la Armada, están los investigadores, están los administrativos también del medio ambiente, o sea, incluso especialistas en acústica. O sea, hay distintos personas con distinto carácter intentando aunar esfuerzos para ver si es posible en algún momento llegar a algún estudio disuasorio con alguna metodología que se pueda experimentar y todo esto. Digo cuando quieren, porque el gobierno español en un principio pues digamos basó todas sus recomendaciones en las recomendaciones del Grupo de Orca Atlántica, pero desde junio de este año unilateralmente cambió el protocolo, y donde decíamos que se detuviera la embarcación, pues el gobierno español propone que no se detenga la embarcación, que acelere. No sabemos los motivos y ni nada, ni consultó nada, ni nos consultaron nada, pero es que nos parece un poco absurdo, porque una embarcación, un velero, por un efecto que se llama velocidad crítica de casco, no puede, digamos, superar la velocidad. Un velero de 13 metros, por ejemplo, no puede superar la velocidad de 8,3 nudos, aunque le ponga un motor de 300 caballos por la popa, por este fenómeno. Y entonces no entendemos cómo se puede recomendar a un barco de esas características que acelere cuando solo puede dar 8,3 nudos de velocidad, y una orca puede navegar a 22 y a 26 nudos de velocidad, ¿no? Por tanto, que de ninguna manera un barco de vela, en este caso, puede huir de una orca en velocidad, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Que vayan corriendo para el puerto más cercano. Ya, pero a lo mejor están a 10 millas del puerto más cercano, por tanto que la interacción con las orcas puede durar 5 minutos y en ese momento pues ya producirse una rotura. Es decir, cuando una embarcación para, no siempre se detiene la interacción. En el 60% de las veces se detiene la embarcación, la interacción, pero no siempre. Pero cuando no para, seguro que no se detiene en ningún caso, porque la propia velocidad incita a las orcas a continuar en la competición con el barco, ¿no? Claro. Esa es un poco la situación. Pues nada, ya vamos ahí un poco acabando. No sé si tenéis en alguna de ONG, en CEMA o en GT Orca Ibérica algún proyecto un poco más adelante que vayáis a realizar en el futuro y demás. Y sí, a ver, de momento seguimos con un poco con digamos las charlas divulgativas que dimos también en Salinas. Ahora ya tenemos unos materiales editados con los que podemos trabajar. Lo que hicimos fue juntar a unos dibujantes y les contamos todo lo que pasaba con las orcas. Ellos crearon sus materiales y crearon materiales para distintas edades, para los más pequeños, para los adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces ahora seguiremos un poco, como mínimo hasta junio del año que viene, pues tanto trabajando pues a nivel de exposiciones o de, vamos, de charlas, como de talleres en los que podamos trabajar con estos materiales. Y haremos algunos más en el norte, posiblemente en Cantabria, en Euskadi, en Asturias ya hicimos dos, y haremos también en el sur, en Andalucía. O sea, será un poquito lo que hagamos de aquí al mes de junio del año que viene. Pues ahí luchando ahí fuerte. Y nada, que muchas gracias por estar aquí. Ya te tendré que entrevistar. Pa más bichos. Muy bien. Pues nada, cuando quieras, aquí estamos. Y eso, que muchas gracias. Vale, pues hala, un saludo para todos los oyentes. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. estamos escuchando otra vez a Black Sabbath, War Pigs. Stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Es apoteósica hasta el final esta canción, ¿eh? No sabía cuándo cortarla, cuándo parar, la verdad, porque no sé, me daba la sensación que interrumpía algo. Que bueno, a quien le guste, pues lo habrá disfrutado, y a quien prefiera escuchar aquí reggaetón, pues que cambie de canal, porque aquí no vamos a poner esas cosas. Ahora vamos a pasar a escuchar a Cynic, que me parece que ya os lo puse en algún momento. Seguimos en este rollo de ser que, como no fui a ver a Ángelus Apátrida el fin de a Gijón, pues me quedo como la gana. Entonces estoy un poco, pues eso, ¿no? Metalera progresiva raruna. Y bueno, Cynic es una banda de metal progresivo con elementos de death metal, rock, jazz, fusión. Bueno, y en todas estas músicas las veo bastante jazzísticas, ¿eh? Que se formó en Miami en el 87. Y bueno, la verdad que las portadas de sus discos son brutales. Y no sé, también siento que hipnotizas. No sé, a mí me relaja este tipo de música. Cuando estoy en casa con amigas y tal, lo pongo bastante. Y me dicen, Carlota, por favor, cambia, pon algo de bailar. Bueno, y esto en concreto es el disco Kindly Bent to Free Us, y esto es Infinity Shapes, creo, y luego sonará Holy Fallout, creo. Voy a bajar un poco la música para hablaros del Festival Internacional de Cine de Gijón, que tuvo lugar ya la 61 edición, del día 17 al 25 de noviembre. Tuve el placer de poder trabajar allí y bueno, hay algunas cosillas que merecen la pena mencionarlas aquí en este programa. Hubo varios cortos interesantes que, bueno, es interesante mencionarlos aquí hoy, ¿no? Como es el caso de Blow, de Neus Bayus, ¿vale? Que es un corto que habla sobre el estudio de las ballenas jorobadas. Y bueno, las imágenes son brutales. el equipo se va a un barco en el que hay unos cuantos científicos y científicas que bueno, que están ahí estudiando a estos seres de los océanos y bueno, muy interesante, la verdad. Gran trabajo a Neus. Y luego también había otro sobre skate de Elmer Guevara, que bueno, está rodado por aquí en Gijón. Y bueno, claro, yo os vengo aquí a contar cosas, ¿eh? Qué época aquella en la que teníamos secciones de Coyote, ¿eh? A Coyote ya lo echamos de menos, a ver si ya se va pasando por el programa en algún momento. Y bueno, así centrándonos un poco más en el audiovisual y bueno, audiovisual que trate sobre surf, ahora en Netflix tenéis disponible la serie de Itchaso, que bueno, cuenta la historia de una chica joven de 17 años que ella vive en México con su madre y ella muere de cáncer, ¿no? Y entonces tiene que irse con su padre al País Vasco. La que protagoniza a Itchaso es, la actriz, digamos, que tiene el papel de Itchaso es Nerea Mazo, que la verdad es que lo hace muy guay. Y su padre es Mikel, pero en la realidad es John Plazaola, que es bastante conocido. La verdad, supongo que os sonará a algunos. Y luego, bueno, también tenemos en el reparto a Itziar Atienza, Nerea Garmendia y unos cuantos más. Entonces, bueno, yo me la tragué en los últimos días y está bien. Bueno, al final me quedé así un poco como, pero no os lo voy a contar ni nada. verla si os apetece. Bueno, pues ya llegamos a más o menos al final del programa. Así para ello os traigo una canción de Manta Ray. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a ser el concierto de ellos. Vale. Es un grupo, digamos, de post-rock asturiano del 92. Y bueno, entre las personas que están en el grupo está Nacho Vegas, bastante conocido aquí en Gijón. Y bueno, la verdad que... Bueno, también están Nacho Álvarez al bajo, José Luis García a la voz, a la guitarra, y José Luis Ablanedo a la batería, ¿no? Hace tanto tiempo que existe esta banda que, bueno, pasó por sus idas y venidas y bueno, en realidad toca, a día de hoy, toca una vez cada mil siglos. Así que si tenéis oportunidad, ir a ver esta banda porque, bueno, son bastante míticos. Por otro lado, deciros que estuve pendiente de las últimas hazañas de Laura Cobiella ahí en Nazaret. Es que me quedo flipada. Es que esta mujer es una referente como la copa de un pino. Entonces, a mí me encantaría, por supuesto, poder entrevistarla aquí. Y nada, y que las que queráis surfear o las grandes, que en concreto, bueno, aquí hablando de las grandes... Pues nos estuvo hablando Nuria Boldo, que además es rescatista, así la llama un colega mío argentino, y la rescatista. Pues ahí están, estas mujeres que son más valientes que la mayoría de los hombres y que mucha fuerza, chicas, que vamos... Bajando Nazaret, bajando las olas esas que os bajáis, es que, vamos, yo quedo loca. Venga, pues hasta el próximo programa. Os dejo con Manta Ray, que tengáis buenas olas, nos vemos en la playa y muchas gracias por escuchar este programa, que poco a poco va cogiendo cada vez más seguidores en Instagram. Por cierto, el Instagram es oceanicapodcast/surf. Y ahí, bueno, os iréis enterando de las novedades, de programas, cositas que voy poniendo. Y eso, que va poco a poco enraizándose este proyecto. Vamos con Manta Ray, Vida y Muerte. Junto a Corcovado. Es la muerte el frío más profundo. Hasta donde el sol aplasta, lo desvelto de los cañaverales. Doctor, que no existe el tiempo entre la vida y la muerte, porque no hay novia del amor, porque no hay novia del amor. Thank you. será la muerte fría para conservar una vida imperecedera de belleza o agonía. Vida y muerte son lesbianas. Vida y muerte son lesbianas. Vida y muerte son lesbianas. Vida y muerte son lesbianas. Por Carlota Vázquez.